sales a limpiar rosa temprana. Lame de cara, fresca de río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero, te los comienzo de lana, te los acabo de cuero, allá en el Rancho Grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Ay, Jalisco! Es tu novia, que es Guadalajara. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma cantar con calor, abrir todo el pecho para echar este grito, qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Mujeres, Jalisco primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Morena, echar mucha pala y bajo la luna cantar en chapala. Ah, Jalisco, no te rajes, me sale del alma cantar con calor, abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, María. mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosita que es muy blanca en junio como en enero, para un amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Verde claro y de un carmín encendido, mi canto es de un verde claro y de un carmín encendido, mi canto es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Thank you.